saluda mi querida compañera de viaje, la señorita Nerita. Muy bien, contenta por los éxitos de... Y aparte porque arrancamos. Viste eso, arrancamos con Super, aparte estoy con un 7, arrancó también la semana. Julián Francil, vamos a saludarlo. ¿Cómo anda, Juli? Buenas noches, todo tranquilo. ¿Ustedes? Me gusta su voz. Hoy se lo siente con una presencia biodinámica, energética muy, muy fuerte, muy aplomada. A la perinola. Bueno, está bien. Intentaremos mantener la línea. Es más, si fuera Higuaín, que está con barba, estaría definiendo, pero tranquilamente, contra Alemania, abajo a un palo y campeón del mundial. Mire lo que le digo con el aplomo con que lo veo hoy. Claro. Bueno, la diferencia es que el pase de Higuaín vale algo así como 99 millones de euros y el mío, creo que con 3 empanadas... Ahora, la vida no es justa para tipos como nosotros, ¿no? Yo creo que valemos un poco más y Higuaín no vale tanto, pero qué cosa increíble, ¿no es cierto? Y es relativo 100 también. 100 palitos verdes, increíble. Este muchacho encima no es casado, nada. Qué vida, hermano, por Dios. Hay tipos que le sobran la guita de una manera increíble, ¿no es cierto? Claudio, usted que... A ver, deme una reflexión. Buenas y frías noches. Yo creo que Julián, otra diferencia de Julián con Higuaín es que Julián metía cualquiera de los dos goles de los yo dos mano a mano que tuvo Higuaín. Yo te digo, finales, ¿eh? Yo te juro que sí. Y hoy valdría, Francil no estaría acá con nosotros. Estaría jugando en el Chelsea, qué sé yo, mínimo. Ya vamos a inaugurar la edición esportiva de Universo Extremo para hablar del Patón Bauzá. Hay un montón de temas, no largos. Sí, no, eso está interesantísimo, ese tema, ¿eh? Bueno, hoy vamos a tener también en el cierre el acústico de la agrupación Portezuelo, ¿sí? La del amigo Ubierna, que ya está por ahí esperando a los demás integrantes. Así que vamos a tener charla, vamos a tener buena música, ese folclore no tradicional, muy buen terceto o trío. Y ahora vamos a escuchar, ¿sí? para ir largando, nos vamos a meter en una especie de bloque ochentoso, pero digamos así, abordándolo desde el lado progresivo, es decir, ¿qué pasó con Genesis y con Yes cuando llegaron los 80, ¿no? ¿Qué transformación sufrieron? Porque sufrieron una transformación importante para ser pasado por las radios, o sea, cortaron sus temas, pero no dejaron de hacer cosas grosas, ¿no es cierto? Así que vamos a abrir con uno de los grandes temas de Yes. Así abría Yes con el álbum 90.125. Move yourself, you always live your life. Y seguimos en la nave Universo Extremo y arrancamos hoy con Yes, con el álbum 90.125 del año 1983, álbum que le dio, digamos así, una nueva dinámica a los Yes, ¿no es cierto?, con un guitarrista, un virtuoso nuevo, el sudafricano Trevor Rabin, que hizo de Yes, de este 90.125, un discazo, digamos así, de distinto a lo que Yes venía haciendo, acortando los temas, adicionándoles esos teclados más tecnológicos, haciéndolo un poco más, más pop a la banda. Pero no deja de ser un discazo y lo que queremos es un poco recordar esto. Estamos en Universo Extremo. ¿Cómo nos comunicamos, Neri, con el Universo Extremo? Nos comunicamos por Facebook mandando un mensajito a Universo Extremo Radio o por WhatsApp mandando un mensajito también a 116-2290-887. Lo repito, 116-2290-887. Fantástico, así que esperamos prontamente pedidos de música, de lo que quieran, información si la podemos dar. Y vamos a seguir escuchando un poquito más de los Yes, ¿sí?, con este álbum 90.125, y vamos con Hold On. Sunshine, shining, shining. Y estamos presentando 90.125, ese álbum número 11 de los Yes, ese disco de los Yes ya entrando en la década del 80, que toma un sonido mucho más pop, digamos, pero manteniendo la esencia. Y para dar ese giro lo necesitó al guitarrista, a la sangre nueva, que era Trevor Rabin. Vos sabés que, te cuento, Nerina, que muchos de estos temas, algunos habían sido ya sacados de alguna manera como especie de maquetas en el disco de Trevor Rabin. Trevor Rabin tiene un disco solista. Y cuando fue a Yes, algunos de esos temas los relanzó como si fueran de Yes. Para aquellos que tenemos el placer de tener alguno de esos, de ese disco de Trevor Rabin previo a ingresar a Yes, bueno, teníamos ese tipo de reformas. ¿Te gusta Yes a vos? Sí, me gusta. Sí, me re gusta. Me gustan las dos etapas. Me gusta justamente lo que vos decís, que mantiene la esencia. Porque por lo general las bandas cuando cambian radicalmente o no, el estilo de lo que hacen decaen. Sí. Por lo general, pero no, se nota mucho que es Yes. Sí, bueno, exactamente. Bueno, yo aclaro algo, ¿no? Para quienes están escuchando. Estoy hablando con mi compañera acá de vuelos, ¿sí? Y Nerina tiene 19 años, y que conozca Yes y que me hable de las dos etapas de Yes me llena de orgullo, ¿no? Realmente. No estoy acostumbrado a chicas jóvenes de golpe que te hablen prácticamente de Yes y que sepan un poco de lo que están hablando, así que bueno, la felicito, ¿no? Por eso está acá, está navegando junto a nosotros. Es un honor navegar hermosa la música de los Yes, aunque te cuento que cuando salió el álbum hubo muchos que lo criticaron, ¿no? Porque seguían esperando esos temas largos, esos teclados a lo Wakeman, sí, esas guitarras de Steve Howe. Pero hoy, a la distancia, uno puede apreciar que realmente es un álbum lleno de gemitas, de pop progresivo, digamos, al estilo Yes. Es que en realidad el cambio, para los seguidores de una banda, el cambio siempre es, por más que sea leve, es radical, porque ellos lo notan un montón. Porque igualmente se nota un claro, montón en Yes. Claro, vos fíjate que vos bien decías eso, ¿no? Los fans son radicalizados. El que claro. Es fan es radicalizado de un estilo de música. Y está muy bueno que las bandas estén dos pasos adelante de sus fans, ¿sí? Claro, no que estén atrás, que hagan lo que les pide el fanático, sino que los tipos hagan lo que ellos quieren. Sí. Y que los fans sigan ese estilo de música, ¿no? O no. O que ganen nuevos fans. Exactamente, justamente. Sí. Pero las grandes bandas, las bandas que han cambiado la historia, siempre estuvieron dos pasos adelante. Vos no sabías con qué te iba a sorprender. A mí me acuerdo Soda Stereo, por ejemplo, no sabías con qué te iba a salir. De golpe te salía con Signos, después con Canción Animal, y Canción Animal para mí fue, dije, wow. Y después esto, ¿qué? Y después, bueno, salió otra cosa que era también, que habían como cambiado un poco de estilo, se habían hecho más psicodélicos. Vos escuchás el MTV Unplugged y es maravilloso, porque son todas versiones, pero reversionadas de una manera que son únicas. Y bueno, esa es la creatividad de esas bandas. Vamos a seguir entonces con el último tema de 90.125, último tema que nosotros pasamos, que es Changes. When I look into your eyes and try to find out how, there's no way to save it now. And everything I feel changes. Keep looking for en la nave Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande con este hermoso recuerdo que fue este gran álbum de Yes del año 1983 que dio un cambio a la banda y que se llamó 90.125. ¿Qué te pareció, Claudio, nuestro mariscal de campo, Claudio Pombiño, que tenemos el placer de tener acá? Y bueno, felicitaciones por haber dado... Bien, muchas gracias. Ha aprobado hoy. Anerina también. Anerina ha sido felicitada sí, también. Trae suerte, Universo Extremo trae. Vio, trae bueno, suerte. Ustedes invoquen, los que están del otro lado tienen que dar exámenes, los chicos, invoquen al Universo Extremo y también de cajón, así de una. Me gustaron sobre todo esos arreglitos del final y que aparecían por el medio también de la canción. Es una cosa medio repetitiva. Claro, ¿no? Son como esos teclados nuevos y esa repetición más tecnológica que empezó ya. Dejaron esos teclados antiguos de la década del 70. Con un super hopo y una campera fluo. Exacto, ¿no? Estamos acá en, claro, Back into the Future, era una cosa así, ¿no? O seguimos en Stranger Things, el programa pasado. Estamos bien ochentosos hoy. Y bueno, y es también se puso ochentoso, pero realmente un gran disco, aunque, como bien decíamos con Erina, en su momento cuando salió, algunos fans lo putearon. Los fundamentalistas del progresivo decían, no, yo quiero escuchar esos teclados de Wakeman, esos tienen más de 9, 10 minutos. Y de alguna manera lo mismo pasó con Genesis, ¿no? Cuando se tuvieron que readaptar esas estructuras casi de dinosaurios a la nueva etapa pop que comienza en los 80, también tuvieron que hacer importantes cambios. Ahí comienza a ganar fuerza Phil Collins. Él ya componía mucho antes. Claro, cuando se va Peter Gabriel de la banda es el año 74. Y hace la última gira, sí, 75, ya prácticamente queda el quinteto, queda como cuarteto. y sacan dos discos espectaculares que fueron Win a Wuthering y A Trick of the Tail, dos discazos muy en la vena al estilo de antes, con un Phil Collins muy Gabriel, porque era, tenía esa forma de cantar muy a lo Gabriel, y con Bill Bradford en la batería, que los acompañaba hasta que vino el negro Chester Thompson, ¿no? Grosso. Después ya quedan reducidos a tres, porque se va Steve Hackett, y ahí quedan, sacan un disco llamado And Then There Were Three, y entonces quedaron tres. Jugando un poco, ¿no?, con ese cuento, y las canciones ya fueron más pop, ¿no es cierto?, pero con buen estilo. Después vuelven a sacar un gran disco que se llamó Duke, un gran disco conceptual, es como que volvieron otra vez a dar un gran salto, y cuando ingresan en los 80 arrancan con un álbum muy americano, otra vez con la nueva aparición de estos teclados tecnológicos y todo, y en el 81 sacan Abacab, que para los fundamentalistas del progresivo o los fundamentalistas radicalizados, como era mi caso con 17, 18 años, se habían transado con el sistema, se habían vendido, pero no deja de ser, hoy haces una revisión y decís, no, es un discazo. Así que vamos ahora a escuchar un poquito de eso. Nerina, ¿contactos con la Universo Extremo? Sí, cómo no. En Facebook nos mandan un mensaje a Universo Extremo Radio, y en WhatsApp nos mandan a 116-2290-887. Fantástico. Así que esperamos entonces los llamados y las conexiones. Entonces arranquemos con Abacab, el tema de apertura de ese álbum. Seguimos en la nave Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Montegrande y acabamos de escuchar a Genesis con su álbum Abacab del año 1981 con el tema Abacab, con que abre la placa, muy climático, con ese estilo, esa vuelta hacia el pop, ¿no? Pero con esos teclados, con esa cosa mucho más ochentosa, ¿no? También otro gran disco, también recontraputeado por fans radicalizados, como en este caso mi persona a los 18, 19, 18 años. Me acuerdo que era duro con la banda. Vos, pero también habías tenido una especie de revelación cuando escuchaste por primera vez, hablando del pop y de los cambios, todo esto, a Virus en la radio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con Virus me pasó algo muy particular. Estábamos jugando al ping-pong en casa. Yo tenía mesa de ping-pong en casa en verano. Estaba en la pileta. Pileta, perdón, aclaro, de lona, ¿no? Estábamos hablando gente de laburo, ¿no? Pileta de lona, estaba con las alpargatas ahí, jugamos al ping-pong, los chicos del barrio se venían a casa. Y justo de golpe empieza a sonar Guadu Guadu, año 81, y me mató. Digo, qué bueno, estos garayeros, volver a las fuentes. Y a partir de ahí me empezó a gustar el primer simple de Virus. Qué buena manera, digo, escuchar Guadu Guadu por primera vez jugando el ping-pong al lado de una radio. Perdón, pincho, ¿no? Con una espica, una radio espica. Los que conocieron la radio espica, una radio a transistores que tenía mi viejo, Made in Japan, con que venía con tapa de cuero, un radiecito así. Y ahí escuché, acá Gubierna se acuerda Pablo. Ahí escuché Guadu Guadu de Virus, año 81. Esa radio escuchaba fútbol todo y bueno, Virus me pareció una banda muy grosa y hoy día me parece una banda fantástica. Bueno, Virus y Los Encargados también, ¿no? A comienzos de los 80 fueron los que marcaron un poco el pulso del pop, de lo que sería el pop, ese nuevo pop de sintetizadores acá en Argentina. Y vamos a seguir hablando un poco de eso. Vamos a hablar de una banda ahora que es Tok Tok. Tok Tok tiene la particularidad de ser... Qué linda esa banda. Arranca como una especie, si bien no lo era, arranca para el imaginario público como una especie de banda de segunda de lo que era Duran Duran. Digo, Duran Duran saca su primer disco en el 81, saca el segundo en el 82. Tenían el productor que era Colin Thurston, que es el que termina produciendo el primer disco de Tok Tok. Tok Tok, un nombre que además repite el nombre, ¿no? Tok Tok, Duran Duran. Claro, todo sí, dado sí, para sí, que sí, sea sí, una imitación sí, barata de Duran Duran. Sin embargo, creo que nunca una banda considerada quizás por algunos de segunda o de segundo nivel tuvo una evolución, un cambio tremendo, como el que tuvo Tok Tok. Tremendo, a mí siempre me sorprendió eso. Nerina, ¿querías aportar algo? No, simplemente yo le dije que me gusta mucho Tok Tok. Era eso, nada. Bueno, tenemos que hacer una mención especial con Nerina porque hoy nos trajo de regalo para compartir una poción mágica. No vamos a decir la procedencia, pero se llama jugo de lúcuma, ¿no, Claudio? ¿Qué te parece? Maravilloso, están empalagando los sentidos. Es un poco. Exactamente, es como si Spinetta ingresara, ¿no?, en nuestro cuerpo. Bueno, es como una especie, particular, yo no sé. Yo lo que siento que es como una especie de comunión. Bien, es una especie de comunión spinettiana y uno está embelesado y embebido por el espíritu bien. Del flaco, ¿no? Lindo, lindo. Qué bueno, qué agradable. Otro que también en los 80 había tenido un cambio sí, grande. Sí, sí, sí. Ahora, de Tok Tok, a mí lo que más me llamó la atención que después fue evolucionando, creo que hasta una cosa media pop yacera. Sí, bueno, de alguna manera ellos dicen que... A ver, ellos sacan el primer disco, decíamos, en el 82, que era The Party's Over, que tiene una tapa, hablando de Spinetta, que si uno la ve son como tres bocas, dos bocas azules, y una roja hace de la boca, y hay una lagrimita que sale de los ojos, que de alguna manera remite también. Almendra, exacto. Claro, totalmente. Sacan su primer disco, después sacan un segundo disco donde ya entra un productor que se llama Tim Freeze Green y pegan mucha onda con Mark Hollis, que era el compositor de la banda. Mark Hollis, que era un tipo que él citaba como influencias a Coltrane y a Miles Davis. Mira vos. Haciendo un pop que todos decían, bueno... ¿Qué tal, eh? Francil ahí mueve la cabeza, ¿no? Hasta le llama la atención. Sin embargo, le criticaban, bueno, pero ¿dónde está Miles Davis y Coltrane en tu música? Decíamos, y bueno, entonces sacan ese segundo disco y después sacan el disco It's My Life, donde pegan ese meten el hitazo. It's My Life, que después hace poco también creo que, no sé si en ha sido reversionado. 2000 y pico de eso, bueno, la cantante de No Doubt. Y ellos ya tenían una actitud bastante particular. Mark Hollis, puntualmente, por ejemplo, en los videos, la compañía les mandó rehacer el video que habían sacado de It's My Life, porque él no cantaba, o sea. él se ponía frente a la pantalla con la boca cerrada y pasaba la canción, o sea, hacía una especie cosa... de... ¿Cómo se dice cuando uno canta una canción? Playback. Hacía playback. Un playback, pero con la boca cerrada. Una cosa rarísima. El tipo ya tenía esa actitud, ¿no? Frente al video. Le hicieron rehacer el video. Y cuando él rehace el video, si uno lo ve, lo rehace con una sorna. Él canta la canción con una sorna, que se está burlando, más que de nadie, de aquellos que le pidieron eso. Tipo muy particular, o sea, ¿no? No, muy particular. Muy particular. Pega mucha onda con Tim Fritz Green, el tipo que empieza a meterse a producir ya ese segundo disco, Chris My Life, y graban un tercer disco en el 86 que se llama... Oh, pero primero escuchemos entonces el hit del que hablábamos, ¿les parece? Vamos, vamos. Vamos con... Miren el tono, ¿eh? Toc Toc, It's My Life. We'll be right back. Seguimos en la Universo Extremo con el bloque de Tolga, a cargo acá de nuestro querido mariscal de campo, el señor Claudio Pombiño. Qué temazo tan bonito que te elegiste, ¿eh? Y qué lindo es esto de la manera en que ya empiezan acá a jugar con los silencios. Digo, mientras se me resbala el codo del borde de la mesa. Es el jugo de lúcuma. Sí, uno, este es el hit, digamos. Este uno no necesita saber qué es Tok Tok para conocer esta canción, digo. Ahora, te aporto esto, ¿no? Siendo el hit de la banda, ¿qué temazo que es? Porque la atmósfera que tiene, la duración y todo, no es un tema simple. No, exacto. Y la manera en que en el medio, en esa parte instrumental del medio, empiezan a jugar con los silencios, digamos. Tremendo. ¿No? Digamos, tiene tanta importancia lo que está como lo que falta. Exacto. Acá, ¿sí? Empiezan a jugar con ese espacio en la música, empiezan a jugar con esa armonía, que después ya se empieza a notar mucho en los otros discos también. Y después lo que me sorprende siempre de este tema, ¿no? Que lo adornadito que está. O sea, tiene una serie de adornos que giran en derredor, digamos así, de la canción, esa atmósfera que ellos crean atrás. Que es ambiciosa. Para la época es ambiciosa. Es una perla, es una gema a la que uno, sabiendo qué es lo que sucedió después con la banda, vuelve y reescucha y quizás injustamente presta más atención sabiendo qué fue lo que sucedió después con la banda, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió después con la banda? Bueno, graban un siguiente disco que se llama The Color of Spring, El Color de la Primavera. Qué lindo nombre. Un bellísimo disco, donde ya hay un tema que se llama, por ejemplo, 5 de Abril, donde ya los silencios tienen un papel, pero importantísimo. Es un tema casi con más silencios que otra cosa. 5 de Abril se llama. 5 de Abril. Y cierran también con Time It's Time, que es otro tema. Es uno de los finales, esta es una opinión obviamente muy personal, pero uno de los finales de discos más lindos que he escuchado. Un final de 3 minutos que sube, pero de una manera bellísima. Ese disco es un éxito. La compañía, que era EMI, les da toda la mosca y toda la libertad para que hicieran lo que quisieran en el siguiente disco. Y lo que hacen es grabar Spirit of Eden. Sí, que es una... Fue una locura. Sí, sí, sí, la apoteosis, ¿no? La cosa épica de ellos. Un disco, digamos, que algunos dijeron... Había críticos que decían, por ejemplo, este disco es un triunfo y es absolutamente invendible. Bueno, vos sabés que yo, algunas de las críticas que había leído también, me acuerdo una que creo que era, ¿no?, de una, no sé si era de Kerrang, no me acuerdo, de algunas revistas de esas, que te hablaba de la vuelta del art rock en mediados de los 80, ¿no? O sea, como que había una cosa muy, muy, muy, muy fantásticamente ambiciosa, merodeando en el pop, que en realidad no tenía mucho correlato con la historia de los 80, que era como un fantasma que estaba merodeando, ¿no? Es que una cosa medio extraña. La ambición del éxito era muy grande en los 80. Claro, ¿no? Pero no de la calidad, ¿no? No, buscar el éxito de una manera más sencilla. Estos tipos eran exitosos y con una calidad tremenda. No, la ambición de ellos pasaba por un nivel artístico, creo yo, ¿no? La manera en que se permitieron jugar justamente con lo que decíamos recién, con las atmósferas, con cierta idea de música repetitiva, casi minimalista, como se suele decir. La verdad que crearon un disco que es una gema, al punto, tan bueno era el disco, que la compañía les dijo que lo tenían que regrabar porque era una porquería, que no lo iban a vender a nadie. Ellos dijeron no. Vos fíjate, ¿no?, los tipos que estaban convencidos que habían hecho una obra de arte. No, ellos dijeron no vamos a cambiar nada de acá. La compañía entonces agarra y después de un mes que les retienen el máster, dicen bueno, está bien, va a salir así. Obviamente sin el apoyo de difusión que hubiera tenido el disco. Pero igual vendió, ¿eh? No, vendió muy bien, porque, se posicionó muy bien, claro. Pero obviamente no fue el éxito que habían sido los discos ya, anteriores. Porque tampoco tenía la manija que tenía el disco anterior. Mark Hollis, ¿qué hace? Este muchacho que decíamos que había grabado el video con Sorna después de que le habían dicho que lo cantara. Lo que hace es irse de la compañía. Lo que ellos aducían, lo que Tok Tok aducía, es que la compañía le envió tarde el contrato de renovación. Ah, mira vos. Mientras que la compañía... Y el punto clave acá era la fecha en que se lo mandaron. La compañía... Ellos decían que la fecha de... La compañía le tenía que mandar la renovación un mes después de que hubieran terminado de grabar el disco. ¿Bien? Entonces, Mark Hollis tomó como fecha de compleción del disco el día que terminaron Exacto. de grabar el disco. Mientras que la compañía dijo, no. La fecha de compleción es el día que nosotros decidimos que el disco iba a salir. Bueno, finalmente terminó ganando Tok Tok ese juicio. Exacto. Y se terminó yendo a Polydor. Sí, a otro disco donde sacó su disco siguiente, Laughing Stock. Sí, llama. Sí, sí. Laughing Stock es algo así como un stock de risas. ¿no? Y es llamativamente irónico, ¿no? Justamente. Jugando un poco también con esta con esa ironía. ¿No? Bueno, hablaban muchos de cierto parecido con Lennon en cuanto a la ironía que manejaba. No sé si alguna vez, yo me acuerdo haber leído algo respecto a eso, ¿no? Cierta cosa lennoniana en su cantante y todo lo demás. Bueno, totalmente, totalmente. La actitud la tenía 100%. Mark Holly es una persona muy particular, digamos. Sacan, después de que graban este disco Spirit of Eden, desaparecen porque dicen que ellos no podían reproducir lo que habían hecho en estudio, porque era mucho de azar lo que habían grabado. Claro. Se habían grabado horas y horas y horas y horas y horas, se habían hecho mucho trabajo de edición. Ellos decían, no podríamos repetir el espíritu de lo que habíamos hecho en ese momento. O sea, una razón por la que muchos también lo acusaban de pretencioso, sí, ¿no? La cosa sí, es que sí. El tipo se quedó con la suya y después desapareció. O sea, volvió a grabar un disco, la banda se separó después de Love in Stock. Volvió a grabar un disco solista en 1998, un disco que ya es directamente ambiental, y después desapareció. Algunos, no sé, tiene una zapatería, digo, se retiró del mundo de la música. Sí, pero claro, y contamos que esos 4 o 5 álbums que tiene son todos súper recomendables. No, pero por supuesto. No, eso es una banda que no tiene desperdicio, no tiene álbum no recomendable. Son todos de buenos a muy buenos según la onda que vos le quieras poner. El que está más cercano al jazz y bueno, que vaya por Spirit o Eden de golpe, ¿no? Y, lo que se llamó después post-rock, ¿no? El post-rock, exactamente. Rock exactamente. Estaban adelantados, eran una banda adelantada a su tiempo. Una belleza de disco grabado. No, a mí me encanta. Mira, yo te decía que yo tengo un par de cassettes de ellos. Yo compraba en algún momento también cassettes y tengo los cassettes originales, como también el primero de Los Encargados, que son esas joyitas que los tengo en cassette. Tengo muchas cosas en cassette que compré en su momento y quedaron ahí. O el de Melero, Conga, me acuerdo que lo tengo en cassette también. Creo que era Conga, ¿no? Que estaba Sagrado Corazón. Sí, creo que sí, era Conga. Qué lindo todo eso. Vamos a escuchar entonces un tema de Spirit of Eden, ese primer disco donde Tok Tok se toma la libertad de hacer lo que absolutamente quisieron. La canción que vamos a escuchar es una canción que se llama justamente Eden, Edén. Y nada, dura alrededor de 7 minutos, pero presten la atención que de verdad es una. Cierren los ojos y vuelen. Thank you. Seguimos en Universo Extremo Radio en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande y terminamos el bloquecito a cargo de nuestro querido mariscal de campo, el señor Claudio Pombiño, dedicado a la agrupación Talk Talk, ¿no es cierto? Una de esas muy bonitas agrupaciones. Y ahora vamos a tener el placer de estar junto a nuestra querida compañera Nerina, que nos va a comentar un poquito, de alguna manera, qué canción eligió para hoy, por qué la elegiste. Cuando escuché esta canción, me pareció muy linda, sobre todo porque es una banda, yo la escuché bastante después de, esta fue la primera canción, la que traje hoy fue la primera canción que escuché. Yo todavía no sé cuál es la canción. No sé. No. Me gusta porque me tenés ahí. No, nunca te pregunto. Es Take a Picture de Filter. ¿De quién? De Filter. Ah, Filter, sí. Me gustó la historia. Busqué la historia de este tema. Resulta que el cantante de esta banda, supuestamente, ¿no? Viajaba en avión y debido a su sonambulismo, según explicó él, apareció desnudo por los pasillos del avión. Ah, caminando, el tipo claro. Se había desnudado y... Sí, él lo atribuyó a su sonambulismo. Y bueno, el tema se llama Take a Picture porque es yo lo veo como una respuesta a la crítica de la gente, ¿no? Sacá una foto. Más allá de eso, el tema es muy lindo. Y bueno, cuando lo escuches te vas a dar cuenta que va un poco en contra de este tono irónico que a mí me parece que tiene. Y bueno, nada. Te cuento que con respecto al sonambulismo y antes de ir al tema, sí. He tenido episodios de sonambulismo de chico y me acuerdo haberme levantado tipo 3 de la mañana, yo no lo recuerdo, se acuerda mi vieja, me puse el equipo de jugar al fútbol, botines, todo, camiseta de Bostero soy, camiseta de Boca, todo tal cual, 4 de la mañana y me agarró mi tío que llegaba y vivía con nosotros, me dice, ¿dónde vas? No, voy a jugar al fútbol con los chicos, bueno, y ahí me habló todo, me dijo, no, mira, los chicos todavía van a ir más tarde, anda a acostarte, que esto, que el otro, y me fui a acostar todo y después yo nunca me acordé jamás de esto. O claro, sea, sí, yo también tuve un par sonámbula. De episodios de sonambulismo que... Por lo que me cuentan, pero yo no me quedo nada. No, claro, uno no es consciente. Y dicen que no hay que despertar a los sonámbulos. Claro, hay que tratarlo con cuidado, no asustarlos ni nada. Qué sé yo, será mitología, será verdad, no sé. Pero bueno, ¿usted, Francil, tuvo algún episodio de sonambulismo? Capaz que está operando en modo sonámbulo. No recuerdo haber tenido un estado de sonambulismo, pero es que yo vivo en estado de somnolencia, así que... O sea, usted está siempre como dormido, ¿no? Sí. Bueno, es culpa del laburo de la facultad, qué sé yo. Pero sí, se puede decir que estoy ahora mismo está en sonámbulo. O en modo sonámbulo. Es más, vos ocupado lo que hace, ¿no? Exacto. Vos mañana me agarrás y me decís, che, que uno estuvo en el programa... ¿Qué programa? Claro. Bueno, si vos decís... Bueno... Hay que operar. No lo hace cualquiera eso. Bueno, vamos a escuchar el tema. Si ¿cómo se llama la banda entonces? Filter. Filter. ¿Y el tema? Take a Picture. Awake on my airplane, awake on my airplane, my skin Seguimos en Universo Extremo Radio, acá en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Y ahora, antes, unos minutos antes de que Portezuelo, este trío grosso que vamos a tener en un ratito nomás, charlando y regalándonos su música, vamos a hablar un poquito de Roque Narvaja. De Roque Narvaja, ese cantante de la joven guardia, tan exitoso en los 60 y también tan exitoso en los 80 como con discos como Menta y Limón, ¿no es cierto?, que vendieron cantidad enorme. Pero nosotros lo vamos a ver desde una óptica politizada, una óptica donde él se baja del éxito de la joven guardia y se dedica al canto político. O sea, estamos hablando del año 1972, cuando el ambiente sociopolítico, digamos así, de principios de los 70, bullía, hervía, y la juventud se movía hacia un lado, en su mayoría, más socialista, ¿sí? Roque Narvaja, como tantos otros rockers de Argentina, se baja del pedestal de la estrella de rock, como lo hiciera Lito Nevia también, y comienzan a darle lugar al folclore, pero al folclore bien visto, al folclore sudamericano, con canción política, ¿no es cierto? En el caso de Nevia, también empezó a trabajar con Domingo Cura, con Uña Ramos, por ejemplo, y se movió también hacia el lado del folclore y también hacia el lado del jazz. Pero vamos a observar que en el caso de Nevia y en el caso de Narvaja, ambos empezaron a colaborar en forma conjunta, eran dos grandes estrellas. Y Roque Narvaja logra sacar un álbum solista llamado Octubre, Mes de Cambios, que tenía mucho que ver con la época eleccionaria y la participación popular de la gente, que hacía mucho tiempo que no votaba. Y la esperanza, digamos así, de la asunción de Cámpora y la vuelta de Perón, ¿sí? En ese disco llamado Octubre, Mes de Cambios, que después fue censurado, vamos a escuchar uno de los temas con que abra la placa, que se llama Traigan Vino. Traigan vino para tomar, porque el vino nada pide y todo da. Tres guitarras para escuchar el mensaje de la gente que no está. Traigan ropa de cuero para entrar en calor, que un cuento viejo, eterno pero nuevo, que hable de los triunfos del amor. Fue guarde ya, sugiriendo los pasados a borrar. Y da gusto ver a mi amigo con su cara americana de verdad. Y se ve al terciopelo asomar su color, y un rayo recto jugando entre los pliegues es quien despide al sol desde un rincón. Seguimos en Universo Extremo con, en este caso, la historia un poco de Roque Narvaja, la historia política de Roque Narvaja, con tres álbums que han sido maravillosos, pero como han sido censurados en su momento por la dictadura militar, medio que desapareció esto, ¿no? Y son esos álbums que no se consiguen. Son canciones muy, más bien folclóricas, sudamericanas, con un canto hacia la libertad, hacia la juventud socialista, seguidora en esos momentos de Perón y con la esperanza de que Perón volviera a la Argentina. Estamos hablando del año 1972. Después de haber hecho Octubre, Mes de Cambios, saca un segundo disco en el año 73 llamado Primavera para un Valle de Lágrimas, que de alguna manera tenía un poco esa impronta de lo que iba a suceder después, ¿no? De lo que pasó con esa primavera camporista y después la aparición del López-Reguismo, que iba a dominar el sistema, y la aparición de los grupos de tarea de la AAA, ¿no? Indudablemente que después iban a tomar los militares dos años después. Bueno, vamos a escuchar un poquito ahora Balada para Piba, ¿sí? ¿Ilusión Pájaro quiere que pasemos? Bueno, lo que estamos escuchando ahora es Balada para Piba, ¿no? Bueno, aclaro esto. Balada para Piba es muy interesante porque se trata de un sindicalista que matan en Junín, un sindicalista ferroviario que asesinan en Junín, y que él le dedica justamente de apellido Piba, el gringo Piba, y que él era el yerno, porque él estaba casado con su hija Raquel. Entonces le dedica ese tema. Y vamos a pasar ahora a escuchar Ilusión Pájaro, ¿sí? Que es uno de los temas del último disco politizado de él antes de irse para España. Se llamó Chimango, ese álbum, justamente como el pájaro, de alguna manera, que se alimenta de carroña, ¿no? De alguna manera. Y después va a haber un álbum más que se llamó Amén, que no pudo ser editado, ¿sí? Eso quedó ahí porque ya habían subido los militares. Y él, en junio del 77, se va del país, se va para Madrid, que ahí lo ayuda Romero, que le hace un tema, digamos así, pasado de él, Santa Lucía, pasado a rock and roll, y lo transforma en algo muy, muy grosso, y lo hace conocido en España. Bueno, es admirado él por Sabina y por Serrat, ¿eh? Para que tengan una idea, ¿no? Porque hoy día puedes hablar de Roque Narvaja y nadie lo conoce. Bien, vamos a escuchar un poquito entonces Ilusión Pájaro y después Portezuelo acá en el estudio con nosotros. Mensajero del sol, una carta de amor escribió el Señor, la más linda canción a los seres humanos. Llévame al puerto del amor, que tuyo es el timón en este barco, que soy yo. De vela volar, aves a navegar por el cielo o el mar, que lo mismo da, es de todos el mundo, es de todos la vida. Nuestro es el modo de cantar, tuyo es el timón en este barco, que soy yo. Thank you. que no son más que fotos viejas, las emociones pasadas. Y la realidad nos mira sin tiempo, desesperada. Ilusión que te haces pájaro para guiar a las almas. Llévame volando al norte, al calor de la esperanza. Seguimos en Universo Extremo Radio, estamos acá con Portezuelo, con nuestro trío favorito, ¿sí? De ¿cómo lo podríamos definir la música que hacen, chicos? Hola, buenas noches. Bueno, nosotros decimos que es música de raíz folclórica, tenemos, con la libertad de la improvisación, porque nosotros jugamos mucho con ese tema. Qué bueno es. Pero bueno, sí, no deja de ser música de raíz folclórica. Tenemos todos temas originales nuestros, así que también tiene esa impronta, ¿no?, de la composición. ¿Cuánto hace que están trabajando? Que vienen trabajando, digamos así, como equipo, como banda. Y un año y unos meses. Un año y unos meses. Uh-huh. Sí. Bien, bien. Los tres juntos. Pero bueno, Pablo, viste, venimos tocando muchos años juntos y bueno, así que como tenemos ese encuentro de hace muchos años. Vos sos Fabián Docabo, estamos sí. Hablando, vamos a presentarnos. Fabián Docabo está a cargo de la guitarra, ¿sí? En el caso de la voz, acá tenemos la cantante, ¿cómo es tu nombre? Ana Artura. Y tenemos en el bajo al señor Pablo Ubierna. ¿Estamos bien ahí, Pablo? Perfecto, sí. Muy bien. Bien. En el caso de ustedes dos, yo creo que haberlos escuchado en algún otro lado. Docabo, Ubierna, ¿en qué? ¿Mezcal estaban también o no? Estuvimos en Mezcal. Ahí está, de Mezcal los tengo yo, 8 claro. 8 años, tocamos mucho en un trío que estaba... Muy, muy buena banda esa, ¿eh? Lo que hacían también en jazz. Sí. Con el tiempo dejó la posibilidad de escuchar los discos y hay gente que te sigue diciendo, che, ese disco de Mezcal, sobre todo el primero, ¿no? Yo tengo dos discos, sí, creo, bueno, que son los dos discos que hicieron. Sí, con el trío ese sí. Y muy lindo lo que hacían. Gracias. Y creo que eso también nos cambió un poco nosotros la forma de tocar y claro, de ver un poco la claro, música, claro, de sentir, ¿no?, lo que hacemos. Y lo bueno que después se fueron volcando hacia el lado del folclore, ¿no? Sí, sí, en realidad Mezcal era folclore, lo que pasa tenía mucha sí, más, mucho era más folclore, juego, mucho más exactamente, juego, más era como más un folclore mucho más sí, progresivo, sí, sí, digamos. Sí, otro tipo de juego. Otro tipo de juego. Otro tipo de juego, sí. Bueno, vamos a dejar que fluya, ¿sí? Que fluya acá los aires de Portezuelo, que nos vayan invadiendo y vayan invadiendo la atmósfera del éter. Y vamos a escuchar libremente, como si estuvieran en el living de casa, lo que ustedes quieran hacer. ¿Querés bajarlo un poquito más? Sí, sí, ahí va. Ahí está. La semilla. Sí, sí. Tristezas ya han nacido y a regar de esperanzas con tus cantares, y así que se iluminen nuestros andares. Te van brotando esperanzas que alivian todo el espanto, y a regar con ideas el desencanto, tejiendo entre los sueños será logrando. Da, da, da, da. Ha llegado la magia de Portezuelo a invadirnos acá, a la casa de la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Ya le estaba cambiando el dial. Hermoso tema, hermoso tema, mucha dulzura en Gracias. Su voz. Sí. Esta es una huella de Fabián Docabo acá en guitarra. Grande Fabián, Bien, muy lindo. Aparte, hacer folclore con temas propios, sí, ¿viste? Es una apuesta. Sí. Y aparte, muy buena apuesta realmente cuando vos ves la calidad de los músicos. Ustedes van a estar tocando ahora, ¿no? Sí. ¿Cuándo? El viernes vamos a estar en el ciclo Trova Echeverriana que organiza la Secretaría de Cultura. Ah, mira qué lindo. En el Telégrafo a las 19 horas. 19 horas sí. El día viernes en el Telégrafo, o sea, pleno centro de Monte Grande, sí. Ideal un viernes que dejás las cosas, vengo de laburar, me voy a descansar un rato, voy a escuchar buena música. Y después me voy a cenar a algún lado. Claro. Sí, entonces sí. Ahí vamos a escuchar a Portezuelo en el Telégrafo, el viernes. El plan perfecto. El plan perfecto, claro. Mirá, para arrancar un viernes, un fin de semana, pero a full, ni hablar. Vamos a otro de los temas, chicos. Dale. ¿Cómo no? Bien. Ah, estaba en otro lado. Bien, vamos. Bueno, menos mal que nos vimos, ¿no? Bueno, vamos con Paraná, ¿sí? Cuando lo quiero todo, el ego emerge. Y no siento nada, sospecho que la distancia se va enredando en este viaje. Entonces la palabra calla y nace un dicho insolente. ¿Será que mi voz pretende una voz? Con el amor se puede llegar a mirar el alma, y si atrapando un cielo sube cerca de esa mirada, entonces un halo de quietud te dirá dónde habitas. ¿Será que tu voz concede una voz? Agua grande Paraná, sanadora de mi ser. canción distinta atrapa en ciernes las emociones. La luna ilumina la jornada de las repitencias, mientras que las estrellas brillan sobre un corazón distante. ¿Acaso el asombro regrese esta vez? Tiempo sin medidas es el sol en Bella Vista. Voy vadeando por el río de la Arabia conferida, y mi ser que aún es este pobre rizoma herido, ajena la luz me vino a encontrar. Agua grande Paraná, sanadora de mi ser. ¿Será que mi voz pretende una voz? Sí, chicos, qué belleza este tema, realmente. ¿Eh? ¿Es letra de ustedes también? Sí, sí, de Pablo el tema. ¿Pablo, tuya? Sí. Impresionante, ¿eh? Muy bonito tema. Vos sabés que mientras iba cantando ella, me iba trasladando, iba viajando por el Paraná. Ese es el plan. Sí, iba viendo las texturas, los aromas, sí, todo. Sí, es muy descriptivo, sí, es tremendo. Tremendo, ¿eh? Te digo, bien, sí, felicitaciones, sí, a los tres. En este caso tenemos la suerte, digamos, por decirlo de alguna manera, que hemos compuesto variedad en estilos, ¿no? En general el folclore está muy orientado a chacarera, gato, claro, samba. Y nosotros en el repertorio tenemos huella, bueno, el primer tema era una huella, tenemos canción del litoral, tenemos samba, tenemos casi todos los estilos. Bailecito, Vidala, tenemos casi Vidala todo. Al estilo Portezuelo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, claro. O sea, la procesadora, la mini pimer Portezuelo, sí, sí, sí, está ahí. En realidad, disculpame, sí, Fabi, sí, lo que estamos haciendo es... uno hace muchas cosas en bloque a veces sin darse cuenta, ¿no? Pero una cosa que creo que hacemos es conformar una identidad, sí, y eso se va, es como que se va trabajando inconsciente, conscientemente. Uno va pintando, va buscando un color, a veces un pasito atrás, a veces dos pasos adelante. Pero yo creo que con Ana, sobre todo, que es con quien hace menos que tocamos, estamos buscando una identidad. Y todo esto con lo que te está describiendo Fabián, ¿no? En el sentido de la multiplicidad. Y siempre con un anclaje, digamos, en la zona sudamericana, muy argentina, muy, muy dentro de las músicas que se escuchan, digamos, en los límites políticos argentinos. Esto, exacto, no obsta que si nosotros, si queremos hacer otra música, pero esto que... demostrar diferentes géneros, me parece una... No, se nota, y aparte se nota ¿no? Sí, Pablo, lo que yo noto al menos en estos dos temas que he escuchado es el enorme compromiso, ¿no? Hay un enorme compromiso por el género, sí, en el, sí, cual están trabajando, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y apuesta, es una apuesta fuerte, realmente, sí, hecha por músicos fuertes. Y te digo que me hacías navegar recién por el Paraná, o sea, en algún momento la miraba a ella y encontraba, sí, cosas de Liliana Herrero, cosas así, sí, en, sí, este tema también, esas cosas de ida y vuelta, ¿no? Sí, que se te van apareciendo. Sin ser un, en lo personal, un gran conocedor del folclore, me gusta la canción de acá, ¿no? Sí, la canción de raíces folclóricas bien hecha, por ejemplo. Sí, sí, sí, cuando arrancamos, en realidad teníamos así algunos temas nuestros y empezamos a hacer algunos temas nuestros y otros no, ¿no? Y en un día tuvimos que tomar la decisión y Ana dice, pero si los temas nuestros están buenos, ¿por qué no hacemos todos temas nuestros? Sí. Me parece fantástico. Y fue un laburo más grande, ¿no? Porque uno con los temas de otro ya los tiene, los agarra, los toca, y ahí tuvimos que ponernos a trabajar ya de otra manera, decir temas de cero, que han aprendido las letras, aprendido las melodías, trabajar las melodías, ¿no? Decir, bueno, acá esto podemos cambiar. Creo que es un trabajo que, bueno, hoy tenemos ya un repertorio de 12 canciones, todas, ¿no? En esta van, ¿van para el disco en algún momento? ¿Vamos a sacar algo? La idea es poder hacerlo el año que viene, obviamente con toda esta cuestión que nos trae las plataformas nuevas. Claro. Que es todo una... es un tema que te cicatea en la conversación porque uno adora el arte de tapa y hay cuestiones que están cambiando en cuanto al diseño, a todo, o sea, todo va cambiando constantemente. Cómo te das a conocer también. Ahora, si Dios quiere, en el mes de septiembre o principios de octubre vamos a hacer un video, lo que se llama un clip, con un par de temas nuestros. Y hay muchas horas de trabajo en esto, que eso también me parece que es importante, ¿no? Bueno, eso se nota en el sonido de ustedes, ¿no es cierto? Se nota en la buena química, en la complementación que tienen. Sí, es hermoso. Parece que tuvieran incluso hasta, vos me decís, un año. Parece que tuvieran más tiempo. Sí, creo que... entendimiento, una química muy, muy fuerte. Sí, sí, creo que el grupo igual, digamos, como que tuvimos ese aura, ¿no? De encontrar a Ana y que pegáramos enseguida a la cuestión y que cada uno de nosotros está comprometido. Y no es que... ¿Viste que hay músicos que hacen 10 proyectos? Sí, sí, sí, sí. Nosotros estamos abocados a esto. Cada uno desde su lugar a esto. Claro. Y no tenemos así 3-4 cosas para hacer. Entonces estamos abocados a esto, trabajando con esto. Y como decía Pablo, el tema, bueno, para nosotros es un desafío. El tema es el qué haces, grabás el disco. Por eso fuimos por el video primero, porque parece que hoy en día el video es más importante ahora que el disco. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Está todo desde ese lugar, desde las plataformas de videos. Sí, hoy en realidad tenés mucha más facilidad, supongo yo, para hacer cosas que antes, sí, por ahí no podías. Pero el disco, viste, como que se va perdiendo. Y sí, el disco. Y yo quiero hacer desgraciadamente el disco como concepto lo cultivamos ya a partir de una determinada edad, viste. Yo veo mis hijos mismos. Lo bajan todo de internet y por ahí tienen como, qué sé yo, tienen mezclas raras que yo jamás las mezclaría. O sea, yo soy más del disco como concepto. Me gusta escuchar un trabajo de 12 canciones hecho a lo largo de 2 años, porque tiene que ver con la historia de esa banda a lo largo de 2 años. Además, ese disco tiene un orden. Claro, vos elegís los temas y los pones en un orden. ¿Qué te parece? Y ahora se escuchan 3 temas, 4. Hoy es todo random y puede haber cualquier cosa. Es un problema. Para nosotros es un problema. Pero bueno, lo vamos a resolver de alguna manera. Vamos a un temita más. Un temita más, que es un bailecito. Vámonos más entonces al bailecito. Vamos al bailecito. Nos vamos yendo con el bailecito. Vámonos yendo a otro lado. Desordenando el andamiaje de mis quebrantos, miradas altivas, inoportunas, desarman prejuicios, envidia la luna, de noche o de día el sol siempre vas conmigo, tu luz no está cerca, no cuido tus sueños. Está la esencia de nuestro camino, pero siempre el tiempo nos vuelve a dice que es tiempo de volver a mí, lugar arrastra mi alma. El árbol da frutos, pero hay que seguir. De noche o de día el sol siempre va conmigo. Mi espacio es el mismo, el tiempo se acerca. Es esta la esencia de nuestro destino. Alejo el espanto para sonreír. Otro hermoso tema de Portezuelo. Realmente, Ana, me queda una pregunta que vos no te dices, ellos venían tocando más o menos juntos. ¿Cómo era tu vida previo a Portezuelo? ¿Dónde andabas? Y andaba probando un poco, retomando un poco la música después de algunos años de dedicarme a la maternidad. Con un guitarrista y un percusionista, estábamos haciendo temas de folclóricos también. Sí. Con Esteban Tosi, que es un gran director de coros y de grupos vocales, con el que estuve algunos años en un quinteto vocal. Qué lindo eso también. Así que bueno, eso digamos que tuvo un tiempo de duración y se apagó y llegaron justo los muchachos acá. Okay, te rescataron y armaron, sí, Portezuelo. Sí, sí, sí. La verdad que para mí fue como una luz en el sentido de una renovación también en lo musical, porque de muchos años de hacer temas por ahí conocidos. Sí. Del repertorio folclórico. Es un desafío también, ¿no? Esto de, sí, de hacer desafío, temas nuevos. Con gusto, porque claro, además son cosas muy bonitas y a mí personalmente me gustan y las disfruto, y entonces creo que bueno, eso también se escucha. No, por eso te decía que, claro, te noto, los noto los tres muy compenetrados, y parece una banda que tuviera incluso mucho más rodaje de la historia que me cuentan ustedes de un año y pico, incluso por letras muy, muy bien escritas, muy comprometidas, muy bien interpretadas, muy bien tocadas. Bueno, ¿no? Fabián tiene un disco también y hace muchos años que escribe, y para Mezcal también escribió letras, músicas. Hay una búsqueda de hace muchos años, ¿no? Tenemos poetas también acá, ¿no? Sí, en realidad, bueno, creo que es una necesidad a veces, ¿no? Expresarte. Y a veces los temas salen, a veces hay que buscarlos. Y para mí es un privilegio también poder encontrarme con Pablo en esta época, que él también escribiendo. Porque claro, como que yo creo que cuando las bandas tienen distintos escritores, toma otra forma, y ¿no? enriquece. Claro, si no es siempre la misma línea, porque uno tiene una onda, exacto, escribe de una manera. Y creo que esto es muy, muy, muy lindo. Y bueno, ya te digo, vos decís, fue un año de trabajo prácticamente. Casi no tocamos el año pasado, tocamos muy poquito, porque fue todo el tiempo trabajar, sí, pensando en el repertorio, en llegar a los 12 temas para tener un repertorio bien estructurado. Importante, bien armado, claro. Y este es el año de empezar ahora. Etapa final del año de 4 o 5, sí, meses, sí, sí, lo vamos a ver, sí, seguido. Sí, tenemos también una fecha en septiembre en Capital Federal, y bueno, hay 2 o 3 fechas que después en octubre vamos a volver a Monte Grande, a La Rueca. Ah, en La Rueca. Sí, tenemos una fecha que quedó el año pasado pendiente y ya la arreglamos para hacerla en octubre o noviembre. Todo depende también del video. Bien. O sea, estamos muy, muy laburando hasta la mitad del año, laburando bien, mucho. Bien, bastante, bien, bien, fantástico. Entonces, Portezuelo lo acaban de escuchar recién. Van a estar entonces el viernes, uh-huh, este viernes, a las 19 horas en el Telégrafo, ahí, cerquita, pleno centro de Monte Grande, 2 cuadras acá de la radio. Ideal para comenzar el viernes. Después 20:30, 21 te vas a cenar tranquilo. Sí, Delfina nos manda a toda la gente. Delfina manda a todos, lo tenemos a Delfi Ubierna acá, escuchando a su padre, y ahí se le cae la baba ahí por la banda de su papá. Ahí nos damos cuenta del tiempo que pasó, ¿viste? Porque los hijos eran chiquititos y ya son todos grandes, ¿viste? Sí, seguimos tocando juntos. Ahora ve la Ubierna y todas han crecido. Yo quería, antes de terminar, dar gracias a nuestras familias, ¿no? Que sí, fundamental. También es... Ana deja a su hijo y viene a los ensayos. Fabián hace lo propio con su familia, yo también. Y nos apoyan bastante, mis hijas, mi mujer, la familia. Eso es fundamental. Y bueno... está bueno. Ese, ¿no? Es el agradecimiento, creo, más valedero, ¿no? Porque es un acompañamiento importante, porque sí, el chiquito, sí, sí, ve a su mamá que va a hacer sus ensayos, Y bueno, y nosotros tenemos hijos un poco más grandes. Bueno, él tiene un nene chiquito también. Pero bueno, es toda una cuestión de tiempo y de elección. Exactamente. Es una elección. Chicos, si quieren ir tocando algo más, se quieren animar a hacer algo más o vamos a la música. Yo me encantaría que se animen con algo más, si hay algo más ensayado. ¿Sí? ¿Sí? No hay problema, no lo sé. Lo que quiera Ana. Yo diría Ana decide. Ana decide. ¿Qué es? Las mujeres son las que determinan nuestras vidas. Así que, Ana, queda en usted. Bueno. Bien, vamos con un tema más de Portezuelo. Y ya saben, viernes 19 horas en el Telégrafo van a estar tocando, así que los esperamos ahí. Vamos. Vámonos más. El camino aliado de la angustia, silbando en mi destino sobre las flores mustias. El tiempo me tira en ningún lugar. Escucho alguna guitarra y un bombo que resuena mientras me asomo al infinito para callar mi pena. Veo a la cantora en ese lugar. Con sus pies descalzos baila mientras va interpretando las frases, los silencios que la tierra le trajo. Y se va elevando como en un ritual. Estoy como confundida, no sé lo que me pasa al escuchar a la cantora que baila. Me olvido la angustia y quiero seguir. Bueno, esto ha sido Portezuelo. Muchas gracias. Terceto Portezuelo Trío iba a estar, como ya lo dijimos, el viernes 19 horas en el Telégrafo, acá a dos cuadras sobre Leandro Alem. Así que los esperamos ahí, una manera fantástica de empezar. Bueno, chicos, mil gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenísimo. Esperemos repetir pronto. Esperemos repetir pronto. Por supuesto. Los mejores deseos. Vamos a ir ahora a uno de los temas de Pedro y Pablo. ¿Le parece bien, Francil? ¿Cómo estamos por ahí? Pero perfecto. Obnubilados desde aquí, desde la cabina con el show, incrédulos de tanta genialidad. ¿Vio lo que es el folclore de autores acá, intérpretes, autores y maestros? Vamos con Pedro y Pablo. ¿Qué tema? Vamos con Blues del Éxodo. Vamos nomás. Thank you. qué lindo que está Universo Extremo hoy, muy, muy variado musicalmente. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció a ustedes que estaban allá afuera escuchando a Portezuelo? Se escuchó bárbaro y fue un placer escucharlos. Muy lindo, nos encantó. Estábamos comentando eso con Claudia. Son uno de esos gustazos que uno se da, ¿no? El hecho de hacer radio y poder compartir un momento como el de recién, la verdad que son esos momentos que... ¿Cuánto...? Que hacen... Es un poco lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuántos buenos músicos que tenés, músicos con trayectoria, grosos, y con qué placer vienen a visitarnos, a regalarnos su música? Deberían tener un premio mayor, ¿no? Yo lo que digo es eso, ¿no? Porque son tipos de muchos años trabajando. Sí, así todo, sin embargo, ¿no? Yo imagino que desde el lugar de ellos el hecho de, con lo difícil que es crear. Claro, ¿no? Claro. El hecho de poder crear algo tan bello, me parece que ahí ya hay un reconocimiento. Es hay algo grande. Es, ¿no?, una manera maravillosa de regalarle al otro, ¿no? Eso. Uh-huh. Ese compromiso afectivo por las letras, la manera en que cantan, en que tocan los instrumentos, en que son un equipo, ¿no? Así que bueno. Vamos a hacer un compilado con las bandas que han tocado acá que va a explotar, ¿eh? Lo vamos a sacar en vinilo, ese compilado. Lo vamos a tener que pedir permiso a cada uno de ellos, lo vamos a hacer en vinilo, bien, nuestro estilo, ¿sí? Con la nave Universo Extremo como sello, va a ser Universo Extremo Records, ¿sí? ¿Le gusta eso? Sí. Sí, pues no sé, después tenemos que ver la forma que hacemos. Un ovni abduciendo una clave de sol, qué sé yo. Eso está buenísimo. ¿Le gustó también? Sí, lo de los ovnis, sí. Bien, bien. Entonces vamos bien. Francil, la barba de Francil en algún lado la tenemos que poner ahora. Sí, bueno, creo que estamos en épocas difíciles para que yo aparezca, cualquier persona aparezca con mi barba, me pueden estar deportando. Usted sería un fundamentalista árabe en cualquier momento. Fundamentalista del rock. Ahí está, bien hecho. Bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? Nerina, muchas gracias por compartir una noche más acá en la Universo Extremo. Gracias a ustedes, buenas noches. Le agradecemos mucho también a Lucho, también, que ha estado, un genesiano, ¿sí? A Jugo de Lúcuma, que esta poción mágica que nos ha traído nuestra querida Nerina para compartir hoy con Claudio, con Julián, con la gente de Portezuelo. Excellence de L'Oréal. Bueno, usted ya lo ha catalogado, ¿sí? Así que nos vamos muy contentos. Francil, ¿la pasó lindo? Mirá, creo que este fue un programa para alquilar balcones. Increíble, de todo, tuvimos de todo. Listo, entonces. Nos vamos yendo, nos encontramos el martes que viene con más música, más sueños. Navegando con el Universo Extremo por la cultura rock. Chau, gente. We'll be right back. Extremo FM.